José Ramón Luque, secretario general. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Los proyectos liberales de los diversos gobiernos argentinos siempre han dejado consecuencias casi irreparables que después a los gobiernos populares le ha costado horrores poder reparar los desastres que hacen. Pero para no ir muy lejos, vamos a tomar la última dictadura militar con Martínez de Hoz, donde cerraron en total 20.000 empresas. Claro, dicho eso con Macri, en todo el proceso de Macri, 19.131 estuvo cerca del proceso militar, pero el cachivachi que hoy tenemos de presidente en un año hizo que se cayeran 17.000 empresas, por lo cual si sigue con este mismo promedio no queremos ni imaginar lo que puede ocurrir si cumple el ciclo por el que fue elegido. Estamos hablando de los liberales. Estamos hablando de los que nunca resolvieron nada y siempre terminan cerrando con represión. De hecho, Martínez de Hoz fue ministro de la represión. De hecho, Macri tuvo que apelar a la represión con Patricia Bullrich. Y también ahora el gobierno de Milei se prepara y por eso habilitó a las Fuerzas Armadas para que hagan servicios de policía interior y si tienen que reprimir, que salgan a reprimir al pueblo. Esto, que guarda en la oficialidad joven mucho rechazo de las Fuerzas Armadas, sin embargo, en los complacientes jefes superiores parecen que no dicen nada y con tal de quedar bien con el gobierno de turno, aceptan ser involucrados otra vez en la represión popular, que puede ser un grave error. No tengo ninguna duda. Ahora, hay mandos superiores de las Fuerzas Armadas que lo discuten, pero son la minoría. Las Fuerzas Armadas están divididas en un 33% de profesionales, un 33% de liberales y un grupo de nacionales que ellos dicen que llegan al 33% y yo me permito dudarlo. Pero bueno, supongamos que también son 3/3 los que están divididos las Fuerzas Armadas, el tercio nacional tampoco dice nada. Estamos entonces frente a la utilización, una vez más, ya se firmó el decreto, de las Fuerzas Armadas como represoras del pueblo en lugar de defensoras de la soberanía nacional. Mientras esto ocurre, y mientras nadie dice nada de la oposición, por supuesto, hubo represión contra los jubilados, hubo represión contra los que salieron, y da la sensación que de pronto desapareció todo. Yo quiero preguntar cuántos piquetes hubo durante este año del cachivache. Que yo recuerde, ninguno. ¿Cuántos piquetes hicieron en el gobierno anterior? Varios. Es decir, en los gobiernos populares que le dan cosas, no alcanzan y siguen protestando. En los gobiernos que reprimen, parecería ser que lo piensan dos veces. Bueno, todo está decidido para que cada quien se dé cuenta del rol que ha jugado en cada uno de los tiempos, con gobiernos populares y con gobiernos dictatoriales. Y a partir de allí, que saque cada cual su propia conclusión y que nos miremos todos en un espejo y digamos, en nuestra confesión en soledad, qué hicimos cada uno o qué hacemos cada uno. Frente a esta realidad argentina, lo que tenemos es consecuencia de esa dejadez, de esa falta de compromiso, de esa quietud y la desconformidad con lo que había. Resulta que ahora varios dicen qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Y resulta también que todo lo que nos pasó en su tiempo y en su forma fue una profunda crisis de alguien que puso Cristina y que lo primero que dijo, después de haber llegado con el voto peronista, que él era socialdemócrata, o sea, que estaba más cerca del radicalismo que de cualquier otro, porque había sido creado, Alberto Fernández, creado por un padrastro radical, porque fue militante de otro radical como ASEF, que fundó el Partido Nacionalista Constitucional y manejó la juventud de ese partido, y porque toda su experiencia fue socialdemócrata. Entonces no es ninguna novedad, no fue la culpa de Alberto. A Alberto lo puso Cristina, sabiendo que era un socialdemócrata. Pongamos las cosas en su lugar para no confundirnos. Y si vamos para atrás, también tuvimos a Scioli, criado en una familia radical, el padre fue uno de los financistas de la campaña de Alfonsín, y pretendíamos que cantara la marchita. Y el otro candidato que había, por el cual también nosotros pedimos el voto porque era la opción frente a lo que se presentaba, viene de la UCD, que es Sergio Massa. Por lo tanto, ¿dónde están los peronistas? ¿Dónde están aquellos que deberían representar a la imaginaria y supuesta mayoría del pueblo, lo que yo pongo en duda y creo que somos un tercio? Pero bueno, suponiendo que todavía representemos un sector mayoritario de las minorías, ¿a dónde están los peronistas candidatos? ¿Cuánto hace que no hay uno? Y entonces, si esto no pasa, y si ahora en la elección del medio tiempo tampoco tenemos la mínima referencia de quiénes pueden estar en las listas, ¿ustedes no creen que lo que hay es una quietud absoluta? Que la mayoría, hay 3 millones de afiliados, el partido de mayor cantidad de afiliados de habla hispana es el PJ, 3 millones de afiliados y no sabemos quiénes van a ser los candidatos. No hay un congreso para elegirlos, se elige en una oficina. ¿Ese es el camino? No, seguramente que no. Y entonces, como ese no es el camino, después aparecen, como apareció el senador este que se llevaba los $250,000, que fue el precio del compro de los votos por parte del cachivache, y lo pescaron infraganti cuando quería entrar a Paraguay con el contrabando de dólares. Esto es consecuencia de que no elige la base peronista, eligen los trenceros, se elige en una oficina y así nos está yendo. Y entonces van surgiendo los candidatos que nunca son genuinamente peronistas y entonces aparece un Scioli creado en familia radical, un Massa con antecedentes de la UCD y nosotros tenemos que hacer campaña por ellos porque consideramos que bueno, eso supuestamente es mejor que lo que se presenta enfrente. Estamos como estamos porque también nos comportamos como nos comportamos. Y el movimiento revolucionario que fue el peronismo pasó a ser un partido de la plutocracia liberal y de la democracia fraudulenta que significa los partidos políticos y la política de la Argentina. Todos amagamos querer vivir en democracia. Pero no es cierto, la democracia no se ejerce, los candidatos a diputados y a senadores los ponen a dedo, nunca preguntan a la base y al militante si están de acuerdo, y después tenemos las consecuencias de los personajes que agarran en la frontera con los dólares encima. No quiere decir que si lo elige la base no pueda aparecer algún corrupto, pero siempre es mucho más difícil porque se debe a un pueblo que lo vigila y del que se nutre y del que sale. Todo esto, lo que estamos viviendo, es casi algo anunciado. Se ponen en una oficina algunas personas y dicen, esta es la lista, y nosotros por disciplina vamos con esa lista y tratamos de que esa lista gane, y no sabemos ni siquiera quiénes son los que están sentados. Y entonces aparece de pronto personajes que vienen del radicalismo haciendo discursos en el Patria, y como Moró, por ejemplo, y como la hija misma de Moró. Y entonces, cuando vemos eso, y aparece otro en Capital, también radical, y el peronismo dice, son buenos candidatos, es porque es obvio que se ha perdido toda capacidad de análisis y ya se ha anestesiado absolutamente a las bases de la partidocracia. Perón creó un movimiento revolucionario. El movimiento revolucionario en la Argentina está neutralizado. Entonces, en la democracia fraudulenta de la partidocracia liberal, el PJ es, la verdad, una reducida determinación en una oficina de 4x4. Así que si Cristina Fernández ahora es la presidenta del PJ, que nadie eligió, pero por lo menos asumió ese rol, bueno, que haga lo que dijo que iba a hacer, de convocar a todos los sectores, de escucharlos, y lo mejor que podrían hacer es hablar con Infran, que es el presidente del Congreso del PJ, llamar a un Congreso partidario y escuchar alguna vez lo que se piensa abajo. Estamos en una situación de crisis institucional, de crisis de la partidocracia, y por eso tenemos la oposición sentada en el Congreso que tenemos. Una oposición que no sabemos si está distraída, si mira para otro lado, pero que no sale a denunciar ni siquiera las cosas que se denuncian en este programa. Ni siquiera denunciaron el oro que se llevaron afuera, lo denunció sí un legislador, pero que no como legislador, sino como secretario de la bancaria. Y además, ese secretario de la bancaria que lo denunció viene del radicalismo. Representó con votos peronistas y se sentó en esa banca, pero el secretario general de la bancaria es un cuadro de la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, de los nuestros, bien, gracias, silencio de radio. Entonces, cuando esto nos pasa, no hay derecho después al pataleo ni a quejarse. Hay una juventud que fue abandonada en el adoctrinamiento y hay una gente mayor, ya más cerca del arpa que de la guitarra, que vivieron toda la época y que a conciencia votaron al cachivache. Por lo tanto, aquellos que lo votaron y cantaban la marchita tienen la obligación ahora de cambiar, si es que piensan que se equivocaron, y de hacer lo que tienen que hacer. Y si no, hay que aguantar las consecuencias de esta falta de encuadramiento, de adoctrinamiento y de funcionamiento de algo que Perón y Evita dejaron para los tiempos, pero que parece que una minoría trata de encerrar en una oficina las determinaciones y decisiones de lo que nosotros decimos, y habrá que verlo, que es el grupo mayoritario de pensamiento político del país. Hola, sí, buen día. Comienza... De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis Ayer y Hoy. Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Está terminando el año y queremos brindarle casi una de las últimas oportunidades de que se expresen y obviamente que lo hagan desde temprano para hacer una proyección y una evaluación del gobierno de Milei y de qué piensan que habría que hacer si ustedes no coinciden con Milei y qué rol cree que está jugando la oposición. ¿Qué pasa con Milei? ¿Qué habría que hacer si no está de acuerdo? Y en todo caso, si usted considera que el justicialismo está en silencio de radio, está activo, o cuál es la idea que usted tiene, si pertenece a ese sector político, sobre el mismo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 15 minutos, 16 grados, 5 décimas. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Bueno, en este momento los tres números conforman la hora y la temperatura, el 6, el 1 y el 5, 6 y cuarto de la mañana. Y la temperatura, 6 grados 15 décimas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 15 grados, quise decir, ¿no? Bueno, estamos frente a un momento y a un tiempo donde hace falta las definiciones de la política. Se termina el año, se acerca la elección del medio tiempo. Ya Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires desdobló las elecciones y está por abolir las PASO, cosa que ocurriría próximamente. Y cada cual va acomodando, porque es un patrimonio de los gobernadores, en este caso del jefe de gobierno, fijar la fecha de los comicios, y cada cual va acomodando a su gusto y necesidad, la elección del medio tiempo. Veremos entonces cómo se va desarrollando, porque no va a ser en simultaneidad, seguramente las provincias también fijarán fechas no coincidentes, pero tenemos una elección donde se va a elegir el 50% de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Todos los ramales ferroviarios funcionando en horario. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ministro Pistarini, Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, sin novedad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, ya le dijimos, necesitamos que llame temprano, queremos ver los llamados de la mayor cantidad de oyentes para hacer una especie de nuestra propia encuesta de qué piensa la sociedad terminando este año del gobierno y del futuro y de la oposición. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Un patrullero de la policía de la ciudad chocó violentamente con un auto particular. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego Carbone. Buenos días, Miguel. El compañero Peluquín Adorni sigue siendo el fabricante de mentiras. Según el vocero presidencial, la agresión a las mujeres se contrajo en más de un 10% este año. Todas las organizaciones de mujeres especializadas en el tema desmintieron al vocero presidencial Manuel Adorni, que había afirmado que los femicidios se redujeron un 10% y los relevamientos más serios muestran que aumentaron un 13,2%, y las mentiras oficiales buscan ocultar la desprotección provocada por el dejar de hacer del gobierno libertario. Un abrazo ese para el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. Se esperan más de 600 despidos y la parálisis del organismo, que el gobierno también enfrenta una guerra entre aliados. Bullrich salió al cruce de Jorge Macri por el desdoblamiento porteño. Cruje la alianza entre el PO, entre el PRO y el gobierno de Cava. Etiquetado frontal, el gobierno cambió la ley para beneficiar a las empresas, habrá menos sellos en los productos y se flexibilizó la publicidad. Los 600 millones de dólares que se le marchitaron al Banco Central de la República Argentina y el temor de un efecto dominó que por una decisión de Toyota hace temblar al gobierno. Todo fluye mientras Adorno dice y repite que los argentinos podrían trabajar por menos de 300 mil pesos, salvo él, que cobra 16 veces el salario mínimo que cobra cualquier asalariado mínimo vital y móvil. El vocero presidencial se apoya en las encuestas amigables y miente más que el muñeco Pinocho. Lo importante es lo que diga el vocero. Él disimula al caminar por la calle que nunca duerme, que usted la recorre un día por la tarde, por la mañana o por la noche, la vieja y querida calle Corrientes, no importa la hora, verá un variopinto de gente en situación de calle, desde madres con hijos pequeños, jóvenes sin trabajo y ancianos jubilados que este gobierno ha dejado sin pan y sin techo, y muchos duermen en los andenes de las estaciones de subte que están pobladas por durmientes en situación de calle que buscan un lugar protegido de las inclemencias del tiempo para poder dormir. El sueño de estos hombres, mujeres y ancianos en su situación, al menos unas horas de descanso le dan un poco más de vida. La verdad es la única realidad. El vocero miente y miente para ocultar la verdad que lograron en un año de gobierno, que la mitad de los argentinos sean pobres y pasen hambre. ¡Viva la libertad, carajo! Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 23 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Enrique Kepa. El fútbol argentino se ha transformado en un desquicio total, casi haciéndose eco de lo que es la forma de gobernar que tiene el presidente de la nación. Como no alcanza con modificar los reglamentos en medio de las competencias, haciéndolo un fútbol absolutamente poco serio, como lo es el presidente de la AFA, ahora anulamos descensos. Estaba pautado un descenso en la primera división C, pero a solicitud de la divisional, la generosa AFA evita que se vaya al descenso deportivo paraguayo y entonces no vamos a tener descensos allí. La pregunta es, ¿por qué no reaccionan el resto de los equipos que sufrieron, sí, descensos? En las categorías, por ejemplo, la primera B, se fue al descenso Cañuelas. ¿Y por qué se fue al descenso Cañuelas y no Deportivo Paraguayo? ¿Por qué no hubo descensos en primera división? ¿Por qué sí se fueron al descenso de la primera nacional a la B y nadie protesta? Ese fútbol de ascenso es el que le permitió a Chiqui Tapia llegar a ser el presidente de la AFA. Y hoy por hoy, todos los días hace algo para denostarlo, para reducirlo a su mínima expresión. Y por si fuera poco, en el fútbol femenino, de 4 descensos se bajó a 2. ¿Qué piensan los equipos que se fueron? Estudiantes de Caseros o el Club Atlético Estudiantes, como quiere que se lo denomine a la entidad de Caseros, y Excursionistas, que sí se fueron al descenso, y no Rosario Central y Huracán. ¿Se puede ser tan poco serio en el fútbol argentino? ¿Se puede continuar con esto? ¿Hasta cuándo van a aguantar? Porque cambiamos los reglamentos en mitad de temporada, anulamos descensos, se van los que nosotros queremos, ascienden los que nosotros queremos. Bueno, después no es de sorprender que en el fútbol argentino, en primera división, solamente conservaron su puesto como entrenadores a lo largo del año 3 técnicos. Gustavo Costas en Racing, Eduardo Domínguez en Estudiantes, y el Kili González en Unión de Santa Fe, que fue el único que no ganó ningún título para conservar su puesto. Y podríamos sumar al dossier de Mar del Plata con Andrés Iliana y a San Martín de San Juan con Raúl Antuña, como otros dos equipos que ahora están en primera división y que también conserva su puesto. 5 de 30 que tiene el fútbol argentino. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo se va a tener este tipo de resoluciones con un fútbol sospechado de arreglo de partidos, con un fútbol sospechado de tener mucha vinculación con el tema de las apuestas, con un fútbol sospechado de un secretario de AFA que digita quiénes ascienden y quiénes no? San Martín de Tucumán, después del problema que hubo en la pandemia, cuando había terminado primero en su zona junto a Atlanta, nunca más pudo volver al círculo de privilegio. Cada vez está menos serio el fútbol argentino y casi ya entrando en el milagro de que la selección argentina se convierta en una isla, justamente porque su cuerpo técnico y los jugadores que no juegan aquí en la Argentina no están contaminados por ese clima lamentable que hace que el fútbol argentino, insisto, cada vez sea menos serio, con dirigentes que se quejan fuera de la AFA, como hacían en la época de Grondona, pero no lo replican cuando tienen que enfrentarse a Chiqui Tapia, porque saben que pueden pagar las consecuencias de enfrentarse con el presidente de la AFA. Ese es el fútbol argentino hoy. Estamos cerrando un 2024 lamentable, con un presidente del Colegio de Árbitros que además es el número uno en el gremio de los árbitros. Si usted tiene un problema como árbitro de fútbol y lo echan, el que lo tiene que defender es el mismo que lo echó. Eso es el fútbol argentino, lamentablemente. Y parece que en 2025 las cosas no van a cambiar demasiado. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 29 minutos pasaron después de las 6 de la mañana. Estamos esperando que los oyentes llamen a Radio Belgrano. Este es el teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028-6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Buenos días. ¿Qué tal? Habla Edgar de Quilmes. No sé si van a pasar este mensaje. Terrence, disculpe la molestia. La verdad, parece un programa cómico el suyo. Pero ustedes son los que arruinaron este país. Peronismo, Evita hace 72 años que se murió y Perón hace 50 años. Por favor, maestro, salga de ahí, ya está, no existe más. Destrozaron el país entero. Están hablando de Perón, que hace 50 años se murió, y Evita 72. Por favor, amigo, es cómico el programa suyo, la verdad. Yo lo escucho para ver cómo destila veneno por todos lados. Lo quisiera haber visto cuando tenía 40 años, haber sido al frente como lo, todo lo que dice ahora. Feliz fiesta, amigo. Buen día, Dorrenzi y equipo. Pienso que es caótico. Pienso que Milei es lo mismo que fueron otros procesos liberales, ¿no? Como está mencionando. Y lo que sé del peronismo de Cristina o el peronismo es que quieren volver al poder de la misma manera que han vuelto en el 2019, y de la misma manera que sin solamente expresando discursos, en un binomio entre Cristina y Milei, y realmente, y también dentro de Milei, dentro del contexto de Milei, se está generando otro tema que es con la vicepresidenta Villarruel, ¿no? Así que caótico. Santiago Rafael Castillo. Buen día, Renzi y equipo. Mario de Villa de Lina le habla. Usted pregunta qué se puede hacer. Y yo sigo sosteniendo lo que dije siempre. Tenemos que ir a la gente, juntar a la gente, como dice usted, y escuchar bajo arriba. Tenemos dos o tres dirigentes que están ignorados 100%. Pedro Peretti, Martín Ayerbe y Santiago Cunio. Santiago Cunio no es ningún loco, escuchemos mucho lo que dice, es uno de los pocos que están, aparte de usted, están diciendo muchas verdades. Tiene su carácter, pero escuchemos que está muy acertado. Buenos días, amiguito, ¿cómo te va? Te habla Juan Domingo de acá de Ciudadela. Por supuesto, Milei es un personaje nefasto, psicodélico, que viene a destruir el país. Sí, como dijiste vos, 17.000 pymes en un año, cerquita de lo que hizo Martínez de Osa, ahí nomás al toque. Así que en cuatro años vamos a tener casi 60.000 pymes cerradas. Qué lindo, ¿no? Y así siguen mintiendo. Ahora va a haber una estadística de censos doble, porque lo va a hacer su ministra estrella en desarrollo social. Luego, otras cosas más que, bueno, no es tan largo. Y Cristina tiene que llamar al Congreso del Partido, Miguel. Hay que llamar al Congreso del Partido y que ahí se decida realmente lo que se va a hacer, y después decidir con la plataforma, con los economistas peronistas y todos toda la gente que está instruida para poder formar un país nuevamente, porque este lo está destruyendo, lo está deshaciendo. Chao, amiguito, gracias. Muy buenos días. Ahora Juvenal para Terrencis. Antes de todo, un feliz año nuevo. Que este año que venga no sea más próspero y beneficioso. 1, 2. Mire, vivimos en un mundo capitalista, occidental, democrático y cristiano, donde cada hombre tiene su precio. ¿Cómo van a protestar los dirigentes si tienen sobresueldos? Si no tiene un buen sueldo, no protesta. Ahora, los compañeros que trabajamos, los obreros, dependemos de los sindicatos. No pasa nada. Tienen sobresueldos. hay muchísimas dudas, pero las pruebas se ocultan. Por eso es que el silencio es total. Dos. Tres. Con este presidente desquiciado tendríamos que haber pedido una historia clínica de la persona. Cómo nació, cómo se crió, cómo se educó y qué clase de persona es. Dos. Tres. Vamos a seguir esperando. Quieren cambiar el sol de la bandera argentina por la estrella de David. El sol siempre sale todos los días. Argentina sigue viva. Cuatro. Un beso grande para Cristina, que se equivocó. Como tercer humano uno se equivoca, pero hay que reivindicar. Un beso, como siempre digo, peronista, y un abrazo justicialista. Feliz año nuevo para todos. Un abrazo grande. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Hola Miguel, Víctor de Fiorito. Te nombraste tres cosas que no tenemos: gobierno, oposición y futuro. No tenemos nada. Nos quedamos con las manos vacías. Y bueno, hay que esperar, dijo. Dice el que lo votó y no quiere dar el brazo a torcer, ¿no? El tipo está haciendo un desastre con la gente. Con la gente, ¿eh? No con el país, ya está hecho hace rato, pero con la gente está haciendo un desastre y endeudando al país, pero como nadie. Y bueno, ¿qué va a hacer? Eso es lo que nos merecemos. Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y caemos de más cuenta que es verdad. Es verdad. Bueno, un abrazo, Miguel. Yo pienso que este es el peor gobierno que tenga en mi vida, en Argentina, en toda mi vida. Es lo peor que no pudo haber pasado a los argentinos, porque este es lo peor de lo peor. Con ese cachivache, como usted de Renzi dice, y es así, que está ocupando el sillón de Rivadavia. Lo peor que le pudo pasar a Argentina. Y además de que estamos llegando, ya se termina el año y no pasó esto del 2001. Estoy sabiendo que esto es peor que el 2001. Y llega, ya se está terminando el año. Es lo peor de lo peor que no haya pasado a los argentinos, de Renzi. Buen día, señor de Renzi. Se habla Daniel de Monte Castro. El eje de la cuestión es que el capitalismo mundial ha cambiado. La política internacional es la verdadera política. Todo lo que nosotros hacemos es atrás de todo eso. Y el eje que trae este gobierno es cambiar el ser humano por un negocio o por una empresa o por el dinero. Y ahí estamos todos esclavos atrás de eso. El medio de difusión de estos teléfonos celulares es inconmensurable, es un daño enorme. Están trayendo una gran desgracia a la gente. Muchas gracias. Juan de la Boca, muy buenos días. Yo lo único que pienso hoy es: somos de la gloriosa juventud peronista, somos los herederos de Perón y de Evita. Eso nada más. Eso me parece que dice todo. Buen día, de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Yo sigo insistiendo, peronismo sin Perón, para mí es casi imposible. La oposición no existe, las unidades básicas, cuando no hay elecciones, permanecen cerradas. No hay actividad de adoctrinamiento. Abren las puertas, se juntan cuando faltan un par de meses para las elecciones, por el tema de las boletas y lo fiscal y toda esa historia, pero adoctrinamiento peronista se acabó, eso yo no lo veo por ningún lado. Chao, sigo escuchando. Buen día, Miguel Ángel y equipo, soy Jorge de Saavedra. Hay un a las 06:30 exactamente, habló para dejar un mensaje un tipo bastante payasesco, torpe e ignorante, diciéndonos a los peronistas que nos dejemos de esto y de aquello, refiriéndose a usted, Miguel Ángel. Y le voy a informar a este hombre, porque no sabe que San Martín, por ejemplo, murió antes que Perón, y soy muy sanmartiniano y sigo su obra. De que destilamos veneno, sí, en mi caso sí, estoy con mucha bronca, y créame, fulano, no sé su nombre, no le decía ni amigo ni señor, créame, si pudiese, si en mí está, corbatas de cáñamo, o sea, soga, para muchos en este gobierno. Y si fuese mañana, muchísimo mejor para la patria. Buenos días y muchas gracias. Buenos días, Miguel Ángel de Renzi. Habla Ricardo de Morón. Mire, yo lo único que sé que en el momento que estaba Perón, nací en el 52. Quiere decir que yo no, pero sí disfruto de lo que hizo Perón. Que eso muchos argentinos no lo vieron o se hacen los pelotudos. Otra cosa no puedo decir. Porque éramos la cuarta marina del mundo, teníamos, se hacían barcos, aviones, estaba en Altos Hornos Apla, se hacían vías para el ferrocarril. Y yo ahora no entiendo. Esto vale, hasta los chinos le compran los tornillos. Mi amigo, vamos al revés, como el cangrejo, vamos para atrás. Muchas gracias, Miguel Ángel, por dejarnos expresar. Buenos días y felices fiestas. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hace muchísimos años, 65, que fui cautivado por esta magia de la radio y siempre me pregunté qué pensará el que está del otro lado. Todo profesional que se sienta frente a un micrófono tiene, porque es la única forma de motivarse, la creencia de que se para el mundo para escucharlo. Y a lo mejor uno está en la soledad. Y siempre Os pensé... Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Y siempre pensé que, ¿qué estará pensando el del otro lado? ¿Por qué pensaba eso? Porque de muy chico hablaba solo con la radio, es decir, hablaba con el receptor. ¿Y por qué no le pregunta esto? ¿Y por qué no le dice tal otra cosa? Como si alguien me estuviera escuchando. Porque la creencia era, ¿qué piensa el que uno no escucha? Y hace mucho tiempo tomamos la decisión no solamente de que nos escuchen, sino de ser escuchado, permitir escuchar a los que nos escuchan. Y lo hicimos en el deporte, y lo hicimos en la política, y esta forma constante y permanente, y lo hicimos en la televisión, incluso asumiendo insultos de algunos que se creían graciosos, que confundían gordura con hinchazón y creían que esa libertad que se le daba era para hacerse los graciosos, escondidos en el anonimato. O sea, todo esto que nos fue pasando hacía que uno dijera, ¿tiene sentido escuchar al prójimo? Sí, claro que tiene sentido. ¿Por qué? Y porque objetivamente nosotros creemos en que es muy interesante saber qué piensa el que está del otro lado. Por aquello de que si yo estoy diciendo algo como verdad revelada, me estoy autoengañando y estoy tratando de convencer al que me está escuchando, cuando en realidad lo que yo quiero es que participe del que está del otro lado. Y hacer eso no fue simple, aún en época de la dictadura, y no fue nunca sencillo en los estadios deportivos sobre la calentura de un resultado o de un arbitraje determinante permitir que la gente se expresara. Ahora, ¿por qué hacíamos eso? ¿Y por qué lo hicimos y por qué lo hacemos? Porque para nosotros siempre fue un misterio saber qué piensa el otro, porque entendimos aquel mensaje de Perón que decía que solamente escuchando al pueblo se escuchaba la voz de Dios y que escuchando a los demás uno podía corregir, podía aprender y podía hacer un rumbo más cerca de la realidad. Y cuando la gente opina, aunque no todos hagan el aporte que uno imagina que pueden hacer, siempre queda algo, siempre se saca algo. Ahora, el que llama tiene que tener dimensión de que hay mucha gente del otro lado escuchándolo, que hay mucha gente que está esperando ver qué va a decir el prójimo porque no se anima, porque no le gusta llamar, por lo que fuere, y que prefiere escuchar, y que es muy respetuosa de prestar oídos y orejas a lo que otros dicen. Ahora, la radio tiene la gran magia de jugar sobre la imaginación humana. El que está del otro lado puede imaginar a la persona que está hablando cómo es, cómo estará vestido, en qué posición habla, bueno, lo que quiera, porque es imaginación. La televisión es imagen. Y cuando dicen que una imagen vale más que mil palabras, cosa que puede ser cierto, al que está en radio hay que ponderarlo porque es una persona obligada a tratar de explicar con el idioma lo que no se ve para que el que escucha tenga una visión. Y esto me lo dijo un día un no vidente que nos escuchaba siempre y me contaba lo que para él era prender el receptor y saber que del otro lado iban a estar hablando personas que podían decir algo. Hasta que un día se animó y llamó él. Y tardó un tiempo hasta que dijo al aire que era ciego. Y para nosotros fue un impacto porque era uno de los tantos oyentes que uno podía tener, pero nunca en esa escala habíamos imaginado nada. Y ahí nos dimos cuenta que la radio, que es pura imaginación, para un no vidente, es central y fundamental, porque está imaginando lo que escucha, está creando en su imaginación la imagen, diferente a una televisión donde le dan hecho lo que está pasando. Y a lo mejor el que habla no es explícito porque se ha buscado a veces presencia física y no talento ni capacidad, y después terminan explicando las cosas para cualquier lado. Ahora, la verdad es que la radio tiene el encanto este de la imaginación, y a nosotros nos pareció que hubiera sido muy interesante siempre escuchar al que estaba del otro lado, y lo hicimos. Lo hicimos con el deporte, lo hicimos con la política, y ya casi diría que no podríamos hacer un programa sin la participación del otro. Es como que se incorporó en nosotros esa necesidad de escuchar al que nos escucha. Y si los políticos hicieran eso y escucharan a su pueblo, a su votante, y no cuando llegaran a conseguir un objetivo político de sentarse en un lugar, olvidarse de escucharlos, seguramente todos seríamos más felices. Por eso, los minutos de radio, que valen mucho dinero, cuando nosotros le abrimos el teléfono, ustedes están usando, créamelo, mucha plata. que cuesta ese minuto. Y cuando lo aprovechan y dicen cosas interesantes, están sembrando en el otro un montón de expectativas, de análisis y de ilusiones. Ustedes piensen que los que llaman y salen al aire son una inmensa minoría sobre la multitud de esa mayoría que escucha. Y es un milagro esto de la radio interactiva que nosotros hemos hecho siempre, de escuchar al que está del otro lado, porque la radio se hizo para que escuchen al que está en el micrófono y los que están del otro lado sean nada más que oyentes. Y el transformar al oyente en partícipe y en posible opinólogo permite, cuando se aprovecha, enriquecer a todos los demás. Pero cuando se desaprovecha o cuando no se dicen cosas que tengan sentido, también es un arma mortífera, porque se puede producir desgano, amargura, tristeza en lo que están escuchando, o lo que fuere. Es decir, la magia de la radio, nosotros hemos hecho todo el periodismo, el gráfico, el televisivo, el radial, la magia de la radio, para mí, de todos, es el más difícil de hacer, porque del otro lado tienen que imaginar más allá de lo que uno está diciendo. En la televisión se muestra, en el diario o en una revista se lee las veces que haga falta, y el que lo escribe tiene tiempo de tachar, de cambiar, hasta que se imprime. En la radio no hay más tiempo. Cuando se dijo, se dijo. Entonces, todo lo que está ocurriendo y se narra por una emisora de radio tiene la frescura del resultadismo. Fíjense ustedes que nadie se lleva un televisor cuando tocan el timbre en la oreja, porque no puede. Y si se llevan una aplicación o la radio para seguir escuchando lo que estaban escuchando, y van y abren la puerta. Y cuando de la radio y del receptor eléctrico se pasó al portátil, bueno, era todo un acontecimiento. Y hoy las aplicaciones en los teléfonos, ustedes lo ven, la gente cuando viaja o cuando, donde fuere, que van escuchando desde música hasta palabras, y allí se produce esa comunicación constante y permanente. La radio es un instrumento de penetración notable. Y nosotros invertimos el poder de la radio. Empezamos a escuchar al que estaba del otro lado. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6 de la mañana, 53 minutos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 16.5 la temperatura. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. ¿Te acordás, Diego, cuando éramos pibes, que para esta fecha juntábamos ramas para la fogata de San Pablo y San Pedro? Sí, del barrio, porque además pasaba de la municipalidad cortando las ramas de los árboles y nos daban material de sobra para poder prender esa fogata gigante que hacíamos en una esquina donde se juntaban las cuatro esquinas de la cuadra. Qué costumbre esa, ¿no? Y era una costumbre tradicional en homenaje a San Pedro y San Pablo. Una vieja tradición que los chicos habíamos adoptado como una fiesta y llevábamos los choricitos para grabarlos en un palito y cocinarlos en la fogata. Hacíamos fuego buscando rama de otros lugares, de otras cuadras, y se producían incendios donde realmente no pasaban a mayores porque de casualidad, pero eran fogatas impresionantes, ¿no? Lo que quedaba destruido era el asfalto de la cuadra, en esa esquina donde hacíamos el fuego, porque eran fogatas gigantes con el muñeco arriba y con toda la parnafernalia de la época. Sí, y en algunos lugares se ponían papa o batatas abajo para cocinar, ¿eh? Sí, y clavadas en un palito, las batatas, las papas, algún choricito de vez en cuando que tenía, y era toda una fiesta del barrio, toda la gente junta, unida, y sin hacer ningún problema de escándalo, ni que viniera la policía a reprimir. Y trabajaba, y estaba el policía de facción en el barrio que recorría, que mi viejo llegaba tarde a la noche del teatro, 1 de la mañana, y lo esperaba en Rivadavia y Mozart, a 9000 de Rivadavia, en Floresta, y lo acompañaba hasta la puerta de casa para que no le pasara nada. Eran otros tiempos. La verdad es que eran tiempos donde con poco se divertían los jóvenes y se buscaban para hacer esa fogata de lugares insólitos, ramas, cajones, lo que se pudiera encontrar. Y bueno, hoy se mantiene en La Plata, creo que queman muñecos, y algún otro lugar donde se mantiene ya más organizado, más estilista la fogata, pero ha desaparecido eso. Y por suerte también, sobre todo por las mascotas y por algunos chicos también, desaparecieron los ruidos a explosiones de fin de año. Una por el hecho económico y otra porque la gente se dio cuenta que no causaba ninguna gracia eso de andar explotando cohetes o bombas o lo que fuera. Fíjate vos que no se escuchó uno solo este fin de semana, más allá de la crisis económica que se va notando con los años, donde nadie hace gasto de esa cohetería, ¿no? Sí, nosotros cuando éramos chicos, los abuelos como máximo nos compraban las estrellitas para que jugáramos. Para conformarnos. Haciendo, para conformarnos, que no tuviéramos. Para conformarnos, pero nada de petardos, nada que nos pudiera lastimar. Y nosotros no queríamos cohetes. Nosotros queríamos los rompeportones, los cohetes grandotes, no, en eso no llegaban nunca. 6:57. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. No te pregunté, Enrique, a vos, porque sos más joven, pero ¿vos alcanzaste a participar de fogata y eso o no? No, yo no. Sí, y eso, ¿cuándo se habrá terminado, Diego? ¿O cuándo se...? Y se terminó más o menos en el mediados de los 50. Sí, un poco más quizá, ¿no? Sí, tal vez un poquito más, haya pasado los 60, pero no mucho más. No, el 60, por ahí también. Mis hijos no lo vivieron, lo de la fogata. Y el mayor ya tiene 55. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 16 grados 5 décimas, el transporte funcionando con normalidad. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El 3 de marzo, Radio Belgrano que se va a mudar el primero de enero a la frecuencia de 570, AM570, o sea, usted empezando de la izquierda va a encontrar 530, 550 y la tercera radio va a ser Belgrano. Ahí cuando llegue el 3 de marzo, si Dios lo permite, estaremos haciendo por esa radio, por Belgrano, pero en la frecuencia de 570, ayer y hoy, a partir del 3 de marzo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias de las 7 de la mañana. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana en la Argentina, 16.5 la temperatura, 16.5 la sensación térmica, 86 el porcentaje de humedad. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El jefe de gobierno porteño Jorge Macri anunciará en el día de hoy el desdoblamiento de las elecciones legislativas del próximo año en la ciudad de Buenos Aires, las cuales se celebrarían en julio, es decir, 3 meses antes de las nacionales. El viernes anunciamos el desdoblamiento de las elecciones porteñas y enviamos a legislatura el proyecto de suspensión de las PASO para que se traten extraordinarias, o sea, antes del 1 de marzo, detallaron voceros de la gestión de la ciudad. El espíritu es tratar los temas de los porteños, que la discusión no pase por lo nacional y al igual que las provincias que tienen autonomía, poder nosotros desengancharnos de lo nacional, agregaron. No obstante, la estrategia del primo de Mauricio Macri es despegar los comicios para que el PRO tenga un mejor desempeño y evitar que la Libertad Avanza le coma votos con el arrastre nacional en momentos en que la gestión de Javier Milei muestra buenos niveles de aprobación y por ende de intención de voto. La decisión de Jorge Macri parecería afectar a Mauricio Macri en caso de que este decidiera ser candidato, en el marco de algunas versiones que marcaban que podría presentarse por su cuenta y sin el acuerdo con la Libertad Avanza para competir por una banca del Senado Nacional. Titular de la CTA Autónoma, Cachorro Godoy, expresó su malestar contra Milei y los empresarios son cómplices del derrumbe de los salarios. Ayer precisamente el cara dura de Adorni, un señor que cobra 5 millones de pesos o más por mes, dijo que no debería existir el salario mínimo vital y móvil porque eso evita que los empresarios contraten gente. Si hay gente que quiere trabajar por menos de un salario mínimo vital y móvil, no puede hacerlo porque se lo impiden esto. O sea, que él boga porque no exista el salario mínimo vital y móvil y que cada uno trabaje por lo que le den. O sea, como en algunos países del mundo que le dan un plato de arroz y ahí por eso tienen que trabajar. Es fantástico, ¿no? Lo de estos muchachos es fantástico. Una coherencia tienen. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, criticó a la administración de Javier Milei por el monto del salario mínimo vital y móvil que fijó en decreto en 279.718 pesos y lo acusó junto al sector empresarial de ser cómplice del derrumbe de los salarios. Una vez más, el gobierno de Milei abusa de los decretos y actualizó en complicidad con los empresarios un salario mínimo vital y móvil miserable que dependía, que desprecia a los trabajadores y trabajadoras, siempre ahora la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida, indicó Godoy a través de sus redes sociales. En el posteo del secretario de la CTA Autónoma explicó que el valor actual es el más bajo en las últimas 2 décadas. El gobierno nacional decidió que recién en marzo el salario mínimo llegue a 296.832 pesos, apenas 2.000 más de la oferta que los empresarios realizaron. realizaron en el último Consejo del Salario, el cual rechazamos las tres centrales obreras de manera tajante, indicó. Además, hay que decir, no hay que olvidarse, que más allá de que haya gremios como Camioneros, que ya acordó con los empresarios el salario que van a tener a partir de ahora, el gobierno se mete, este gobierno que pregona la libertad, se mete y no permite y no homologa esas paritarias. Una cosa increíble. También cargó contra la Unión Industrial Argentina y la Asociación Empresaria Argentina y los tildó de cómplices de la administración libertaria. Son cómplices del derrumbe de los salarios de los trabajadores para seguir acrecentando las ganancias de sus empresas y para que el presidente Milei continúe violentando la democracia con más decretos, sentenció Cachorro Godoy. Bueno, el presidente desquiciado que tiene la Argentina, Javier Milei, ratificó que impulsará la ficha limpia. Supongo que no va a querer tener dentro de esa ficha limpia a personajes como Cristian Ritondo, que seguimos preguntando dónde está Ritondo, porque no está citado por la justicia, porque no hay un fiscal de oficio que esté investigándolo. ¿Qué pasa con Ritondo? ¿Es intocable? ¿Por qué antes estos muchachos, especialmente cuando estuvieron en el PRO, se dedicaban a perseguir gente y le inventaban causas y no sé cuántas cosas más? Y ahora está este muchacho más sucio que una papa y nadie lo... Es más, fue sacado de la agenda periodística. No existe, o sea, Ritondo es invisible. No se sabe dónde está. Por favor, encuéntrenlo. Decía entonces que Javier Milei ratificó que impulsará la ficha limpia en la reunión con los diputados radicales expulsados. Fantástico. El presidente Javier Milei ratificó ante diputados radicales, entre ellos los tres con pedido de expulsión del partido, que el gobierno enviará un nuevo proyecto de ficha limpia tendiente a impedir que personas con condenas confirmadas se presenten a competir en elecciones luego de que naufragara el mes pasado el que había impulsado la diputada del PRO, Silvia Lospenato. La novedad es que ratificó que va a enviar, no quedó claro si en sesiones extraordinarias. No hay sesiones extraordinarias. Me lo pidieron porque tenían miedo que les salga algunas cosas en contra. Entonces, están tratando de navegar en estas aguas tranquilas que tiene el gobierno y no van a permitir que sesione el Congreso. Van a esperar hasta que pase el verano y que empiecen las sesiones ordinarias el primero de marzo, a ver si pueden colar todas las cosas que pretenden hacer, ¿no? Con los personajes estos que se venden por dos mangos con 50 y le dan todo lo que quiere el gobierno, ¿eh? Todas las cosas que quiere que el gobierno se voten, necesitan, simplemente van, pagan y ya lo tienen. La novedad es que ratificó que va a enviar, no quedó claro si en sesiones extraordinarias, un proyecto de ficha limpia, reiteró la voluntad pese a lo que pasó el mes pasado en el Parlamento, sostuvo el diputado Rodrigo de Loredo, el más arrastrado de los radicales, sin duda, en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Cerramos con el deporte, el primer resumen de noticias en ayer y hoy por 6:50 de Belgrano. Y esta AFA que no deja de sorprender, ¿no? Siempre nos ofrece, antes de fin de año, nos ofrece otra perlita más de esta nefasta gestión que está llevando al frente la Asociación del Fútbol Argentino. El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el último boletín del 2024 y sorprendió al mencionar la posibilidad de una modificación al sistema de clasificación a copas internacionales desde el año próximo. Dentro del ítem clasificación a las copas de la Conmebol, que se informa al comité que se están analizando distintas posibilidades para establecer la clasificación a partir de la temporada 2025 de los equipos de primera división a la Conmebol Libertadores 2026 y la Conmebol Sudamericana del mismo año. Hasta este 2024, la clasificación a los torneos internacionales dependía de la cantidad de puntos acumulados durante todo el año, que es lo que pasa en toda parte del mundo. Pero acá no, acá queremos ser distintos. Los tres primeros fueron a la Libertadores y los seis siguientes jugarán la Sudamericana, siempre sin tener en cuenta aquellos que lograron el pasaje en otros torneos por la Copa Argentina o alguno internacional como logró Racing. Dentro de las posibilidades aparece establecer un sistema de ranking de los clubes de la categoría desde el inicio de la Liga Profesional de Fútbol y teniendo en consideración su participación en los certámenes tanto nacionales como internacionales. Esto viene a cuento porque, muchachos, se les coló ya hace un tiempo atrás Patronato, que se había ido al descenso, se les coló la Copa Libertadores porque ganó hace un par de años atrás la Copa Argentina a Talleres de Córdoba, y este año se les cuela Central Córdoba de Santiago del Estero. Y eso le gusta a la Conmebol, porque Conmebol quiere los equipos más importantes de cada país para que la jueguen para hacer negocio. No quieren los equipos que son menos conocidos o que tienen menor caudal de socios y de hinchas. Entonces modifican esto buscando que siempre jueguen las copas los equipos que más arrastre tienen. La verdad, otro desquicio más de una AFA que no deja de sorprendernos ni en el final del año. Otra perlita más de la gestión de Claudio Chiqui Tapia al frente de la AFA. Lamentable. 7:10 en la Argentina ahora, 17:05 la temperatura, 17:05 la sensación térmica, 86 el porcentaje de humedad, y cerramos este primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's ayer y hoy. De Renzi's ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Se está terminando el año y nos quedan el programa de hoy, un ratito más de lo que falta para terminar. Y después, hasta el 3 de marzo, no estaremos en el aire, pero nos podrán seguir, a los que les interesa, por nuestro canal de televisión en YouTube, donde todas las semanas subimos un estreno de alguna nota y podrán tener allí, además, una nueva apuesta para que lo visualicen, de la historia del peronismo, de Justa, Libre y Soberana, que el año último que se subió tuvo 8.000 visualizaciones, así que lo vamos a volver a subir para que puedan verlo aquellos que no lo vieron, que es la historia del peronismo en imagen. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. La voz enorme. Los indispensables de nuestra patria, por Marco Aurelio Rosselli. La voz en off de Justa, Libre y Soberana, de Eduardo Calviño, un locutor que desapareció ya hace un tiempo y que durante muchos años fue voz comercial de nuestra programación. Los indispensables de nuestra patria, por Marco Aurelio Rosselli. Sí, ya habíamos escuchado eso, pero Rosselli va a esperar que hagamos una pausa y estamos con él. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 13 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Sí, Marcos. Día, Miguel. Bueno, acá estamos siempre en la trinchera del pensamiento nacional y popular. Hoy vamos a hablar, Miguel, de el cirujano del peronismo. Me estoy refiriendo a Ricardo Finocchietto, que nació en Buenos Aires el 28 de abril de 1888. Luego de cursar y aprobar los estudios secundarios, ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. En 1908 ocupó la ayudantía en el Instituto de Anatomía Patológicas de esa facultad. Más tarde fue practicante del servicio de cirugía de niños y en 1911 egresó de la facultad con el título de médico. Posteriormente se especializó en medicina operatoria y a principios del 20 fue designado jefe del taller de ortopedia de la asistencia pública. Según el compañero e historiador Fermín Chávez, Finocchietto marchó a Europa, cuyo objetivo fue estudiar la reeducación de los mutilados, y luego en 1937 viajó a Estados Unidos para estudiar la organización del servicio de traumatología y el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Además, fue miembro de la Academia Nacional de Medicina, ocupó el sillón número 11, que había dejado vacante el doctor Avelino Gutiérrez. Fue colaborador de su hermano Enrique en diferentes creaciones de instrumental quirúrgico, ¿no? Además, participó en varios volúmenes para el estudio de la cirugía. Él habla aclarar que los hermanos Finocchietto fueron uno de los máximos exponentes de la cirugía en aquellos años en nuestro país. A principios de 1950 fue director del Policlínico Presidente Perón en Avellaneda. Allí recibió a la compañera Evita el 3 de noviembre de 1951 para ser intervenida quirúrgicamente. Luego de la muerte, la banderada de los humildes, fue designado para dirigir los destinos de la Fundación Eva Perón en materia de medicina. Al producirse el derrocamiento de Perón por la revolución fusiladora, Ricardo Finocchietto será expulsado violentamente del Hospital Rawson y cesado, por supuesto, de su cargo en la Fundación Eva Perón. Había puesto en marcha a partir de 1955, se había puesto en marcha la maquinaria del revanchismo gorila contra todo lo que era peronista. Debemos recordar el vergonzoso decreto ley 4161 que prohibía nombrar a Perón, Evita, entonar la marcha de los muchachos peronistas, etcétera. Este extraordinario médico, que contribuyó notablemente al avance de las ciencias médicas en nuestro país y como consecuencia de un aneurisma en la región cerebral media, falleció en Buenos Aires el primero de abril de 1962. Miguel, le quería comentar, además, el compañero Fernando Aguirre, el Cóndor, que le decimos nosotros, porque participó del operativo Cóndor en 1966, que descendió con un avión de Aerolíneas en Malvinas. Tiene altibajos, se recupera, a veces decae un poco, pero bueno, ahí le está dando la batalla fuerte. Ahora a la brevedad lo vamos a ir a visitar, así que luego le vamos a pasar más información. Mandale saludo a él y a la esposa. Perfecto. Y otro dato que no quiero dejar de pasar, un caso triste que pasó con un compañero concejal de San Miguel, que el día 24 de la noche, en forma intencional, le prendieron fuego el departamento. Me estoy refiriendo al concejal Javier Pérez, que es un compañero del Movimiento Obrero de San Miguel. Así que bueno, me parece que eso es una situación muy grave y que no la podíamos dejar de pasar. Miguel, le mando un fuerte abrazo a usted, que tenga un excelente fin de año y un comienzo del próximo que sea mejor, y un saludo a todos los oyentes. Chao, Marco, igualmente. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy

que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Desarrollo SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. En el Parque Nacional Nahuel Huapi de Bariloche trabajan más de 100 personas para apagar dos focos de incendio. El humo está llegando a Bariloche y ha cubierto parte del cielo del sur de Bariloche, por lo cual no se sabe si fueron intencionales o casuales. Les llama mucho la atención porque son dos focos los que provocan el incendio, más de 100 personas trabajando para apagar este incendio en un lugar de muy difícil acceso. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 26 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Estamos pidiendo a los oyentes que nos traten de ayudar razonando el año de balance de Milei, las expectativas que puede haber o no para el futuro. ¿Y qué piensan de la oposición? El teléfono está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buenos días para todos. Yo escucho a la gente que está desilusionada, amargada, y dice que nadie se está moviendo, que todos se quedan quietos, que nadie hace nada. Y no es verdad. Lo que pasa es que si se quedan mirando la televisión y escuchando la radio o mirando el teléfono, van a creer que es así. Pero yo vivo a 700 kilómetros, en un pueblito de 8.000 habitantes, y por acá ya pasó Moreno, ya pasó Axel, ya pasó Máximo. Y el movimiento, vivo en la sexta sección electoral, es constante de gente. Hay movimientos barriales, hay movimientos de sindicatos, pero sindicatos de la parte que acompañan al trabajador, no las cúpulas. Los sindicatos se mueven, es mentira todo lo que están diciendo. Tendrían que salir de la casa, vencer el miedo a los motochorros y fijarse lo que está pasando. Hay mucha gente trabajando. Buenos días, señor de Rensis. Ayer vi un posteo en el Facebook que decía que en TN habían dicho que habían caído las ventas de Navidad porque estábamos casi a fin de mes. La verdad que es para reírse, porque desde que yo tengo noción, todos tenemos noción, las Navidades siempre fueron en la misma fecha. Estos ya no saben qué decir, no tienen vergüenza. Yo creo que ya no se tiene que llamar más todo noticias, porque se tendría que llamar TF, todos fábulas. No tienen cara esta gente, qué bárbaro. Bueno, señor, que tengan unas muy felices fiestas todos. Y bueno, que terminen bien el año y que lo empiecen mejor. Buen día, Miguel. Con lo que acabo de comentar, Enrique, con el tema de la fogata y hacer el comentario, le digo que eso duró hasta los años, por lo menos en mi barrio, hasta el año 71, 70, 72, más o menos, que se hacía la fogata con mayormente con caña, con las cañas esas que crecen en los baldíos. Nosotros vivíamos ahí en San Martín, juntábamos caña y bueno, y después todos los elementos que poníamos para la fogata, ¿verdad? Que se hacía a la noche. Un beso, Miguel, que ande bien, buen año y buen fin de semana. Buen día, Sergio Lanús. No, no va a pasar nada durante 3 meses. La oposición dejó de existir. Esa es la cruel realidad. Ahora fíjese, si dejó de existir porque son todos cómplices. Funciona así la cosa. Ahora pregúntese por qué no hacen nada. Es porque también fueron comprados. Esa es la realidad. Y hasta la última semana de abril de 2025 no aparece ninguno. Porque están todos de vacaciones. La dedocracia dentro del justicialismo funciona bien. Buen día, Rancis. Vamos, no, todos los días la escucho desde el principio. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. No surge ninguna figura del peronismo. Y la señora expresidente, exvicepresidente, y esperando el fallo en abril de la Corte Suprema, lo único que hace es someternos a todos a sus problemas personales. Ella lo logró, ella logró esto. La diáspora del peronismo. No existe el peronismo. ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? Es un desastre. Ahora yo estoy enfermo pero tengo que ir a PAMI porque no me están dando los remedios. Tengo que, bueno, la lucha diaria. ¿Qué voy a hacer? ¿Ir a Plaza de Mayo? ¿Qué? ¿Cómo hago ese para ir a Nochebuena en Congreso? Si fue político eso. Lamentable, lamentable todo. Estamos cada día peor. Lamento mucho, pero bueno, es lo que hay. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. El momento económico con Carlos Ríos. ¿Qué decís, Carlos? Hola, ¿cómo te va, Miguel Ángel? Mira, todo el equipo, un gran saludo, antes que nada. Me va mal porque se terminó el carril trail. ¿Cómo se llama eso, carril trail? Hay claros síntomas de agotamiento de ciertos mecanismos que ha utilizado este gobierno, mecanismos financieros, que han sido, como hemos dicho muchas veces, el eje de toda la política económica de Milei. Así lo observa también el principal integrante del grupo que llamamos grupo de los parásitos económicos, es decir, el capital financiero y el sistema de la deuda externa. Y en general, la deuda pública. ¿Qué están viendo de ellos? Un ejemplo, en solo 48 horas, el Banco Central tuvo que quemar 400 millones de dólares para tratar de bajar la cotización de la divisa norteamericana. Algo que viene sucediendo, no acá, sino en todo el mundo. El ejemplo más nítido de Brasil, al cual se lo critica. Pero resulta que Brasil tiene neto reserva por cerca de 400 mil millones cuando nosotros tenemos negativas las reservas netas. Bueno, y también lo que viene haciendo China. Son ejemplos contundentes de eso, y no cualquier ejemplo, como hemos dicho, sino de los principales socios comerciales. Es decir, como pasa en el fútbol, Enrique podría dar cuenta mejor que yo de este fenómeno, es cuando los jugadores van hacia adelante y te dejan fuera de juego, en offside, te dejan adelantado, quedamos adelantados, con una inflación en dólares brutal, con una recesión tremenda y sin dólares netos, sí brutos, pero no netos, en el Banco Central, que en realidad tiene menos cerca de 5.500 millones de dólares. Brasil tiene casi 400.000, fíjate vos, ¿no? Entonces, ese hecho ayer mismo pone en evidencia toda la debilidad, como decía, el talón de Aquiles de la política de Milei, Caputo, etc. Fíjate vos que nosotros decimos ese síntoma que puede generalizarse y generar una corrida masiva, Toyota decidió bajarse de la bicicleta financiera en Carritrail y hacer caja, llevándose unos 700 millones de dólares que tenían peso, se lo pasó a dólares. El equivalente a 700 millones lo pasó a dólares y Blin caja. Esas ganancias que tuvieron en peso aprovechando las tasas de interés en peso que le permitió, sin hacer nada de nada, o sea, total y absolutamente parasitarios, ganar o acumular miles de millones de dólares. Lo tienen que hacer realidad, porque en gran parte de eso están pesos. Mira, Brasil vive su realidad, piensa en reales, se mueven reales y son felices con los reales. En la Argentina la economía está dolarizada, se piensa en el dólar, se habla de dólar y nosotros tenemos como moneda el peso. Esa es la gran diferencia entre Brasil y nosotros. Brasil respeta su moneda y vos vas a pagar con dólar y te dice, no, te dime reales. Totalmente de acuerdo, es total y absolutamente de acuerdo, es lo que estamos diciendo. Pero también hay que tener en cuenta que no se trata solamente de un fenómeno, entre comillas, ideológico o de idiosincrasia de un pueblo y del otro. Ellos saben, aunque no estén preocupados por el dólar, que tienen enormes reservas reales que acumularon no para pagar deuda, sino para fortalecer su moneda. Y por eso el pasaje de la devaluación a la economía real es mínimo, no como acá, que sabemos, sobre todo a partir de este gobierno, que hace alarde de grandes triunfos y no tiene acumulado positivo ni un dólar neto. Ese es el talón de Aquiles, como decía. Porque entonces, por este salto cambiario, le ganó a la tasa en pesos que estamos comentando a través del ejemplo de Toyota. Entonces, hay un mensaje fundamental que tenemos que transmitir en esta especie de balance de todo un año. Este es, plan económico es un gigante con pies de barros, sin reserva, con recesión brutal. ¿Cómo no va a reducirse un poco la inflación? Pero con inflación en dólares del 80%. Entonces esa es la realidad. Por eso hay un mensaje junto con el deseo de feliz año nuevo, de la fiesta, de insistir. Y la esperanza es que tenemos que ver que durante este año, lo hemos dicho, repito, varias veces, este plan solo, por más incoherencias y contradicciones, o como quieran llamarlo, no se cae solo. Necesita este plan ser derrumbado por la lucha popular, por el protagonismo, por las coordinadoras de lucha, por las multisectoriales, por el conjunto del movimiento obrero, que tiene que despertar para ponerse, no es que no está despierto, hay muchas luchas, pero tenemos que ponernos, hablo en plural, todos ese planteo, tenemos que ponernos a la altura de lo que demanda la patria y nuestro pueblo, que es avanzar en ese camino de lucha, en los ejemplos innumerables que tenemos, desde lo más reciente, el argentinazo, la lucha hasta lo más lejano en el tiempo. Solo menciono el 17 de octubre y el cordobazo y el rosariazo. Ese es el camino, porque solo no se cae. Van a seguir apelando a la represión, van a seguir apelando a forzar llegar a fondo con este plan. Pero ahora alguien, la rueda de la bolsa y de la realidad va mostrando que el rey Milei está absolutamente desnudo y da, dejémoslo así, y muestra que no puede resolver nada, sino que agudizó todos los problemas de fondo, que son la dependencia y el latifundio. Ese es el, digo que tenemos que este año brindar por eso, por avanzar en esa salida, por la unidad del pueblo, por la unidad del movimiento obrero en lucha. Porque yo tengo esperanza. No todo es malo. Esto muestra que lo que decíamos teníamos razón. La seguimos el año que viene. Dale, Miguel Ángel, saludo a todo el equipo, a la audiencia y feliz año. Muchas gracias, Miguel. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Un día como hoy, Racing volvía a la primera división. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Era el año 1985 y ganándole a Atlanta, vuelve a ascender a primera división después de que había descendido San Lorenzo. Después de Racing, River, Independiente, todos los grandes se fueron al descenso, menos Boca. Y el promedio se inventó porque un año Boca y Lanús estuvieron por el fondo de la tabla, y entonces para evitar que Boca o cualquier grande descendiera, se inventó el promedio. Resulta que se fueron todos los grandes menos Boca. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7:41 a.m. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Bueno, vamos a recordar a otro de esos presidentes que tuvimos en la Argentina, José Figueroa Alcorta, un presidente argentino en el recuerdo. Nació en Córdoba el 20 de noviembre de 1860 y murió en Buenos Aires el 27 de diciembre de 1981. Por supuesto, abogado y político argentino que logró ser la única persona en que ejercer la titularidad de los tres poderes del Estado. Vicepresidente de la Nación, presidente del Senado desde el 12 de noviembre de 1904 hasta el 12 de marzo de 1906, presidente de la Nación desde esa fecha y hasta el 12 de octubre de 1910 y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 1915 hasta su muerte en 1931. Ante el progresivo deterioro de la salud del presidente Quintana, Figueroa Alcorta asumió la presidencia en forma permanente el 25 de enero de 1906 y la muerte del presidente el 12 de marzo de ese mismo año lo obligó a jurar como presidente titular. El nuevo presidente se apoyó inicialmente en el grupo roquista del PAN, alejándose definitivamente de los mitristas. Cuando asumió Figueroa Alcorta, Roca estaba prácticamente retirado de la acción política, por lo que el presidente creyó poder actuar con mayor libertad, y ocurrió exactamente lo contrario. Los dirigentes roquistas buscaban reorganizar su partido y en lo único que se pusieron de acuerdo fue en el obligar al presidente a someterse a esa organización, como este quiso mantener su independencia, abstuvieron sistemáticamente todas sus acciones en el Congreso. Figueroa Alcorta había decidido celebrar el centenario con una fastuosa fiesta que le pudiera mostrar al mundo la riqueza e influencia de la República, y la capital se vistió de fiesta, se inauguraron monumentos en parques y plazas como homenaje a los países europeos y a la Argentina, y varios jefes de Estado visitaron Buenos Aires, como la tía del rey de Escocia, la infanta Isabel de Borbón, fue el personaje más agasajado. En medio de los festejos, algunos grupos anarquistas atentaron contra las fuerzas de seguridad, obligando al gobierno a declarar el estado de sitio, y los festejos se celebraron bajo restricciones a las libertades individuales. El 12 de octubre, Figueroa Alcorta entregó el mando a Roque Sáenz Peña. Fue Roque Figueroa Alcorta, otro de los conflictivos presidentes argentinos de la historia política de nuestra nación. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:45, el teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola, buen día, compañeros. La libertad no es la libertad avanza, es la libertad tranza. La libertad tranza, si son tranzas, dicémonos bien. Estos tipos, van, ¿qué quiere que seamos? Una nueva Yugoslavia, los Balcanes divididos en 8 naciones, entregan todo, son cipayos. Parece mentira, yo tengo un sobrino ahí en Guernica que es defensor de esta basura, y si decimos basura insultamos a la basura, porque gracias a la basura hay gente que lleva honradamente el pan a la mesa de su casa. No tienen nombre esta gente, y les digo felicidades, y que es un lástima, mucho tiempo, y yo abogo como muchos otros que vuelva nuevamente el tiempo de decir, acá, en esta radio, en la otra, una lástima que lo hayan sacado ese programa tan bueno que nosotros lo escuchábamos con las opiniones de los periodistas. Que tengan lindo, lindo día a todos. Y felicidades para todos. Buen día, Miguel. La verdad que quería felicitar al oyente del bloque de llamados anterior, que calificó lo que nos está pasando como la diáspora peronista. Cada uno por su lado, nadie cree en nadie, y todo esto lo originó Cristina. La verdad que lo vio, efectivamente, el trabajo sucio que vino a hacer Cristina dentro del movimiento lo vio. Y bueno, ahora le volvieron a dar la lapicera, y al nene la lapicera de la provincia, así que bueno, ya los resultados están a la vista. No solo eso, para acelerar la diáspora. En el día de ayer renunció el diputado Mirabella, o sea, formó un bloque aparte, se fue del kirchnerismo. O sea, esto es lo que está logrando Cristina, dándole la lapicera y el acuerdo con Milei. Así que, bueno, nada, un fenómeno para analizar, Miguel. Te mando un abrazo, como siempre. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando el general Perón estaba en el exilio y recibían a los argentinos que íbamos a verlo, y después de haber ido a cubrir Estudiantes de La Plata y Manchester, nos corrimos hasta España para hablar con él, y bueno, logramos entrar a reunirnos un ratito con el general. Y cuando le pregunté, ¿cuándo vuelve, general? y me dijo, cuando ustedes organizan las cosas para que esto ocurra. Es decir, dando a cada quien la responsabilidad de hacer. Cuando uno escucha todo el tiempo, hay que hacer, hay que hacer. Más allá de nuestro trabajo, que es el de opinar, no tenemos el concepto de hay que hacer, voy a hacerlo. Está faltando el segundo paso. No solamente hay que decirlo, sino hay que producirlo. Y cuando uno dice hay que hacer tal cosa, es porque está esperando que otro haga lo que uno debe hacer. Cuando la sociedad dice la CGT no llama o no convoca, es un error conceptual y una tremenda comodidad el que dice eso. Primero porque habría que preguntarle a qué gremio aporta para saber cuánto le puede exigir a la CGT, si es que su gremio está allí, si es que él pertenece a un gremio, o si simplemente opina como una persona que nunca hizo un aporte sindical. Que tiene derecho, pero me refiero a cómo somos, me estoy tratando de dibujar nuestro perfil. Y entonces cada uno de nosotros toma roles y protagonismos que no tenemos. Y hacemos tal cosa y decimos tal otra. Y el único rol que hay que tomar por parte del pueblo es no esperar que alguien diga para dónde hay que ir, sino de obligar a que ese alguien aparezca. Es decir, generando con su aptitud la aparición de liderazgo. Miren, en el 2001, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando se empezaron a hacer las asambleas y aparecieron las primeras banderas políticas, la gente no fue más a las reuniones. Entonces, hay algo que es, tengo miedo de que me usen. No, yo iba a la asamblea a protestar contra el gobierno de la Rúa, pero no quiero que me usen políticamente. Y es complicado esto, porque el ser humano es un ser político, y el hecho de hacer política está en nosotros, es nato. Somos políticos, aunque no hagamos política partidaria, somos un hecho político. Ahora, la conducta nuestra siempre está regida por el sentimiento y la razón, las dos cosas. Uno siente algo y a veces se pone por arriba del sentimiento, del razonamiento, o uno razona algo y frena el propio sentimiento. El uso de la razón, que no siempre se hace, nos permite a nosotros diferenciarnos, creemos, del reino animal. Ahora, ¿en qué tiempo y en qué momento nosotros decimos hay que hacer tal cosa como si fuéramos mandantes, en lugar de decir voy a hacer tal cosa? Y así entonces nos damos cuenta que consciente o inconscientemente hay un traslado de responsabilidades. Que salgan otros, yo voy atrás. Que hagan otro tal cosa que yo lo sigo. Y eso es el refugiarse en no estar solo para cada una de las cosas que uno quiere realizar o pensar o hacer. Es muy difícil que una sociedad que dice hay que hacer en lugar de decir voy a hacer pueda resolver los temas. Y nosotros, me parece a mí, que declaramos mucho voy a hacer, mejor dicho, decimos hay que hacer en lugar de voy a hacer. Y entonces cuando declamamos que hay que hacer y no hacemos nada, mortificamos al que tenía voluntad de hacerlo y dice, y al final me quedé en el apronte, no hice nada. A mí me trae esta dudas al tiempo de la resistencia peronista, donde se decía hay que hacer tal cosa y se hacía. Entonces, entre decir y hacer hay una gran diferencia. El pueblo argentino dice siempre lo que hay que hacer y no siempre hace lo que dice. Y entonces nos van pasando cosas que después no sabemos cómo explicarlas. Y decimos, bueno, pero ¿quién votó a este cachivache? Y lo votó la mayoría. ¿Y por qué? Entonces empezamos a buscar. Y porque estaban cansados de los otros, porque no convencían los candidatos, porque lo que se ofrecían no servía. Es decir, no participamos en la determinación de elegir y no participamos en la elección de compartir. Ahora, ¿esto es porque hay un impedimento? Y bueno, si lo miramos del tiempo de la partidocracia, sí, porque tiene que haber un congreso partidario. Pero ¿quién le impide al movimiento como tal hacer todos los congresos, las asambleas y las reuniones que se les ocurra? Nadie. Pero no se hacen. De forma tal que si pensamos que Perón creó un movimiento y no un partido político, sería mucho más simple organizar el movimiento que organizar un partido. ¿Por qué no lo van pensando? Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay un informe internacional. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Un experto militar ruso afirma que parece que el avión de Azerbaiyán Airlines que se estrelló en Kazajistán fue derribado por algo muy similar a un misil antiaéreo. El avión despegó de la capital azerbaiyana, Bakú, el miércoles por la mañana, con destino a Grozny, en Chechenia. Вероятно, ракеты системы «Панцирь-С1» или какой-то зенитной системы с такими же небольшими ракетами, которые несут не очень большую боевую часть. Sus declaraciones llegan después de que fuentes del gobierno de Azerbaiyán confirmaran en exclusiva a Euronews que un misil tierra-aire ruso causó el accidente del avión en Aktau. Según las fuentes, dispararon contra el avión mientras drones ucranianos sobrevolaban el área y la metralla alcanzó a los pasajeros y a la tripulación de cabina al explotar cerca del avión. Fuentes gubernamentales confirman a Euronews que, a pesar de las solicitudes de emergencia de los pilotos, Rusia no permitió el aterrizaje del avión dañado en ningún aeropuerto ruso. Por eso tuvo que cruzar el mar Caspio hacia Aktau en Kazajistán. El jueves, Moscú instó a no difundir hipótesis sobre la causa del accidente hasta que se haya concluido la investigación. Si se confirman los datos preliminares, esta sería la segunda vez en una década que las fuerzas rusas destruyen un avión comercial. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El próximo lunes, un cancionero peronista para coleccionar. Así que los que quieran grabarlo, prepárense para el lunes. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 7:59, 17.5 grados, la temperatura en capital. El transporte funciona con normalidad, aeroparque y aeropuerto también sin novedad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Últimos programas en la frecuencia de 650. A partir del 3 de marzo nos tienen que seguir por AM570. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, Secretario General. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, Secretario General. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 8:01 en la Argentina en este momento, 17.5 la temperatura, 17.5 la sensación térmica, 74% de humedad, y este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El secretario general de EATE, Rodolfo Aguiar, señaló que en 2025 debe ser el año en el cual le roben la motosierra y le corten la cabeza a ellos, en referencia a los integrantes del gobierno de Javier Milei, a la vez que dijo que no quiere que le vaya bien al mismo. 2025 tiene que ser el año en que le robemos la motosierra y le cortemos la cabeza a ellos, manifestó en declaraciones periodísticas Aguiar, y añadió: yo no quiero que le vaya bien a Javier Milei, porque si le va bien a él, nos va mal a todos. Además, el secretario general de ATE expresó: este gobierno no es democrático, el nivel de autoritarismo es enorme. Cuando Javier Milei pase, va a quedar un tejido social resquebrajado y un sector productivo destruido. Queda muy claro para quién gobierna desde la Casa Rosada, el presidente de la Nación, aseveró finalmente el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Bueno, una buena noticia, no sé para quién, pero aparentemente una buena noticia que anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien dijo que la Cámara de Diputados le devolverá 7.000 millones al Ministerio de Economía. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, confirmó a través de un video en sus redes sociales que devolverán 7.000 millones de pesos al Ministerio de Economía, producto del ajuste realizado en distintas áreas a lo largo del año. Siguiendo el mandato del presidente Milei, la planta de la Cámara se redujo en 900 personas, eliminando eliminamos más de 70 cargos jerárquicos, pusimos a la venta 44 vehículos, esto es más del 30% de los vehículos de la Cámara de Diputados, se redujo la cantidad de pasajes en más del 20% que utilizaban los legisladores, también eliminamos los accesos a los salones VIP que tenían los diputados cuando viajaban, y ahora viajan igual que cualquier ciudadano común, comenzó destacando Menem en un mensaje grabado desde su despacho. Bueno, de estos 7.000 millones, seguramente parte tiene que ver con esa gente que está metida en Casa de Gobierno, los trolls que maneja Dorni, supongo que le habrán recortado el presupuesto. Digo, ¿no? Entre otros datos, Menem recalcó, la Cámara de Diputados gastaba casi 3.000 millones de dólares al año en pauta publicitaria. A veces me pregunto, ¿para qué? Hoy el canal Diputados TV, que tiene muchos años en esta casa, funciona con el 98% menos de gasto de lo que tenía el año 2023. A mí me gustaría cuando hacen estas afirmaciones que muestren un papel, alguna vez que muestren un papel, cómo era el gasto anteriormente, con papeles de verdad, no inventados, porque se inventan cifras, principal inventor de esas cifras es el presidente de la nación, y después no pasa absolutamente nada, es decir, queda instalado como la vieja política que aplicaba Goebbels en las épocas de Hitler en el gobierno alemán, que decía, miente, miente, que algo queda. Bueno, acá siempre dicen esto, pero no fundamentan eso que dicen, la baja de gasto, con un papel siquiera. A su vez, Menem comparó la realidad económica de la Cámara con respecto a lo sucedido a fines del año pasado. Si no hubiéramos hecho los recortes de privilegios que hicimos, probablemente en octubre nos hubiéramos quedado sin dinero y hubiéramos recurrido a lo que históricamente se hizo en la política, que es que la Cámara de Diputados le pida a Hacienda una partida adicional. Bueno, nadie garantiza que eso no haya ocurrido. Sinceramente, este, además de ser un gobierno encabezado por un desquiciado, es un gobierno de mentirosos. Parece que se enojaron los radicales sin peluca por la foto que se sacó el desquiciado con los radicales con peluca, ¿no? Que fueron, son los que piensan expulsar del bloque de la UCR. Bueno, la visita de los diputados del bloque de la UCR que encabeza Rodrigo de Loredo a la Casa Rosada. Sí, alguien arrastrado. Los radicales en general toda su vida han sido arrastrados. Pero este muchacho es el campeón mundial de los arrastrados. Rodrigo de Loredo es el campeón mundial, ¿eh? Bueno, donde fueron recibidos por el presidente Javier Milei provocó la furia de indignación de los legisladores radicales que poco tiempo atrás tomaron la decisión de apartarse para formar la bancada Democracia para Siempre. El presidente de este bloque, el radical de este bloque radical paralelo, Pablo Giuliano, se despachó con durísimos reproches a través de su cuenta en la red social X. A su entender, los diputados de la UCR comparecieron al despacho de Milei arrastrados como gusanos en busca de una salida a sus candidaturas. Déjense de joder, tienen más fotos en la Casa Rosada que los granaderos, lanzó el bonaerense, cercando a Facundo Manes, otro de los referentes del bloque Democracia para Siempre. En ese sentido, Giuliano les pidió que no confundan la sociedad, ya que la de hoy no fue una foto institucional, es la foto de quienes quieren permanecer en la política a cualquier costo. ¿Se va a la Casa Rosada para que dé marcha atrás con el veto a los jubilados o para pedir un lugar en la lista de la Libertad Avanza? ¿Se le dijo al presidente que no toque más a periodistas críticos o se fue a pedir un cargo más en el gobierno? ¿Fueron a pedirles explicaciones sobre la manera en que se van a designar los jueces de la Corte Suprema? Se preguntó el radical opositor, arrastrados como gusanos en busca de una salida a sus candidaturas, concluyó Pablo Giuliano en un mensaje demoledor para los radicales con peluca. Cerramos con el deporte. Había pasado hace unos días atrás que Luisito Islas había firmado como técnico del Porvenir, pero se echó atrás y tres días después de haberse convertido en el técnico del conjunto de Gerli, ahora se echó para atrás. Pero otro de los grandes arqueros que tuvo el fútbol argentino, sin duda, sí está confirmado que vuelve a dirigir. Se trata de Carlos Fernando Navarro Montoya, que se convierte de esta manera en el nuevo técnico de Santa Marina de Tandil, que actualmente está jugando el Federal A, y va a tener a Racing como primer rival en los 32avos de final de la Copa Argentina. El Mono, como se lo conoce popularmente, tiene 58 años y es ex arquero de Vélez, Boca e Independiente. Entonces, el equipo firmó un contrato por un año con la institución tandilense. El flamante técnico mantuvo una reunión con la dirigencia y luego recorrió las instalaciones del predio centenario. Estuvo acompañado por Daniel Mulladini, quien será su ayudante de campo. Recordamos aquel que fuera tildado en su momento por Menotti como el pichón de pasarela. Santa María de Tandil viene de llegar a las semifinales de la reválida del Federal A por el segundo ascenso de la Primera Nacional y cayó ante Villamita de Bahía Blanca por 2-1 en el global. Recordamos que Navarro Montoya, que actualmente es panelista en TV, antes dirigió a Chacarita en 2013 y al Guadalajara en la tercera división del fútbol español en el año 2020. 8:09 ahora en la Argentina. En este momento 17.5 la temperatura, 17.5 la sensación térmica, 83 el porcentaje de humedad. Cerramos entonces el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El Banco Central vendió parte de las reservas de oro y también vendió dólares porque es evidente que no le cierran los números al proyecto Cachivache por ningún lado. El Banco Central realizó una venta de reservas de 500 millones de dólares. Se trata del mayor saldo negativo para una sola jornada de la timba financiera. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. ¿Qué decís, Carlos? Carlos. Muy buenos días, audiencia de Radio Belgrano, del programa Ayer y Hoy, que conduce Miguel de Rensis. Esta columna de Política Internacional de casi fin de año, luego de la Navidad que hemos pasado, nos va a conducir a que resumamos la situación del mundo actual con un año de espantosos daños humanos y materiales, con cientos de miles de muertos provocados por una orgía desquiciada de la élite occidental y por la cruel voracidad del imperio anglosajón en retroceso. Lo que viene a coincidir lo que hemos analizado y previsto desde dossier geopolítico desde hace más de 15 años y que una de las formas de difundir estas novedades, estas noticias que prácticamente no salen en la prensa masiva occidental, hemos utilizado esta tarima que nos ofrece, este escenario que nos ofrece Miguel de Renzi para hablar de esta realidad. Esta temida reacción desesperada de Occidente es porque está ocurriendo lo que tenía que ocurrir y que es el ascenso del nuevo mundo multipolar que como un torrente de agua avanza sin que haya dique alguno que lo pueda contener. Pero en el interín hemos pasado por la tragedia siria que se ha transformado en un estado fallido disputado por los terroristas del HTS, antiguo Estado Islámico ISIS, también Al-Qaeda, todo lo que supuestamente Occidente utilizó con esos ahora transformados mediante esta mediática fórmula de medios masivos de comunicación en rebeldes moderados e inclusivos, quizás a punto de enarbolar en algún momento la bandera LGTB, también por la participación del sultán Erdogan de Turquía queriendo reeditar el viejo imperio otomano, también por los kurdos, ese pueblo que ha sido y es utilizado como un brazo armado de una franquicia que ha instalado Estados Unidos, y por Israel, que en esa huida hacia adelante de los infinitos genocidios que viene cometiendo desde su fundación, pero que este año han sido realmente espantosos, pero no han podido ocultarlos, porque las redes sociales nos han permitido acceder a esos crímenes de lesa humanidad que han cometido y siguen cometiendo y cometerán, porque tienen, digamos, la protección de esa élite occidental, y que no es otra cosa que aplastar a los pueblos que quieren ser libres, soberanos y dominar el Oriente, especialmente a Irán. Y esto se está imponiendo a través del fanatismo religioso sionista en toda esa región. Pero por supuesto que también está presente el conflicto que ya lleva 2 años y va para 3, el de Ucrania, que confirma el avance imparable del frente ruso junto a una situación de catástrofe total para el ejército de Zelensky, que ya ejerce abiertamente como un tirano con los métodos de juntas militares que conocimos aquí en la Argentina, sobre lo que queda de su diezmada población y reducida geografía, con apenas un 20% del apoyo según encuestas y con la protección total de la llamada o mal llamada comunidad internacional, que no es otra cosa que la sumatoria de los 30 integrantes de la OTAN, mientras estaríase preparando un exilio dorado para este personaje siniestro que ha sido utilizado por Occidente como el guerrero proxy para tratar en su momento de debilitar y desmantelar la Federación Rusa, objetivo que no solamente no lo han logrado, sino que se ha visto fortalecido en un eje histórico que nunca antes había ocurrido, que es el frente euroasiático, con una alianza profundísima entre dos potencias como es la Federación Rusa y la República Popular de China. En el medio de todo esto aparece esa decadente y contradictoria Europa, entregada como una dócil vasalla a los anglosajones. Destaca la patética gestión de Macron junto a su economía por los suelos y un similar paisaje desolador en la Alemania del canciller Olaf Scholz, que se hunde como potencia productiva y arrasa y arrastra con ello el resto de los estados comunitarios, absolutamente huérfanos y negados de la geopolítica global. Tiempos difíciles para los europeos, tiempos complicados donde el estado de bienestar ha dejado de existir y hoy los dirigentes de esa élite corrupta y mediocre que encabeza la Unión Europea